El contratista gestión educativa la abandonó en marzo del 2011, o sea que este año cumpliría 4 años de abandono tirado al sol y al agua. Gracias a las denuncias que nosotros hicimos, se logró encontrar eco por fin en el Ministerio de Educación Nacional y en la Administración Municipal. Y el año anterior, tanto el Ministerio de Educación Nacional con un aporte de 2.500 millones y la Alcaldía Municipal con un aporte de 618 millones, es decir, que hicieron un contrato, el nuevo contrato, el 599 del 2014, por un valor de 3.168 millones, para continuar con esta obra abandonada. Efectivamente, firmaron un acta de inicio de obra el 27 de agosto. Y este contrato lo dividieron en dos fases. Uno que fue fases de estudios, de diseños, de implementación a los nuevos diseños, a la nueva norma, porque ellos tenían una norma de sismorresistencia basada en 1997, 98, si no estoy mal, y tenían que actualizarla a la última norma de sismorresistencia, que es de fecha 2010. Entonces la actualizaron, sacaron los diferentes permisos de las curadurías correspondientes. Y todo esto se fue en 5 meses. Ellos tienen un plazo de 7 meses para ejecución de la obra, que a nuestro parecer es demasiado corto, pero rogamos porque cumplan y que no vayan a empezar como los contratistas anteriormente. 7 meses a partir de cuando. Ellos empezaron la ejecución de obra a partir del 27 de enero de este año. De enero, o sea, como hasta julio, Están más o avanzando muy menos. lentamente, pero hay algunos avances que ya han hecho. Tocó de nuevo hacer preestudios y diseños, Claro, ¿eh? por supuesto. Y verificar cómo estaba la obra, si había que derrumbarla en su totalidad. Gracias a Dios, eso fue lo único bueno que dejó el anterior contratista, dejó una obra con muy buena calidad de concretos y de hierro, y se logró salvar esta parte. Están trabajando, están avanzando. Ya tuvimos una reunión los veedores con la Secretaría de Educación, el contratista y la interventoría. No encontramos o encontramos mucha resistencia. Parece que están prevenidos con nosotros. Parece que están enseñados a que en Colombia los contratistas nadie les hace veeduría y cuando les hacen veeduría entonces se incomodan. Y Sí. como nosotros hemos venido haciendo una veeduría que hemos estado denunciando y constantemente poniendo el dedo en la llaga, pero con argumentos, porque es que no se trata de atacar por atacar, sino tener los argumentos como nosotros los tenemos para decir las cosas y en qué están fallando. Entonces, con esta contratista e interventoría ya tuvimos, especialmente con la interventoría, tuvimos ya algunas diferencias porque ellos pretenden que nosotros no ingresemos a la obra. Y si ingresamos a la obra, debemos adquirir ropa especial y botas especiales y guantes especiales, y ellos nos facilitarían únicamente el casco. Y fuera de eso, pedir permiso a la Secretaría de Educación para ver si no, nos pueden autorizar entrar. O sea que esos son trabas, nosotros lo vemos como trabas, es una denuncia nueva que estamos haciendo, porque es el colmo. Nosotros, como veedores y protegidos bajo el amparo de la Ley 850 del 2003, nosotros sin ser obstáculo en la obra que se realice, porque nosotros de ninguna manera ponemos ninguna traba, simplemente pedimos que nos dejen verificar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Pero a eso parece ser que a ellos les incomoda y nos ponen trabas. Fíjese, Ariel, que el mismo día de la reunión en donde nos estaban exponiendo esta situación de que tenemos una clase de requisitos para poder ingresar, y gracias a Dios pudimos tomar unos registros fotográficos. Vimos que dentro de la obra ellos tenían ahí, estaban cargando unos bloques en un camión y habían unos empleados sin casco, sin uniforme, sin guantes, sin nada. Y ahí están los registros fotográficos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, la exigencia es para los veedores nomás, Para uno no sí, es para para otros los no. obreros o empleados o personas que entran a la obra con permiso de ellos, porque ellos manejan quién entra y quién sale. Entonces, Bueno. son cositas que ya reportamos a la personería y a la Contraloría y estamos esperando a ver qué sucede con esta situación. Y finalmente, ahí está estipulado un tiempo de 7 meses, esperar si en agosto definitivamente entregan la obra, ¿no? Esa es otra, Ariel y Alejandro. Esperamos que cumplan. Nosotros vemos que el plazo de los 7 meses es bastante Muy reducido, corto, muy ¿no? reducido. Nosotros lo hicimos saber desde la misma audiencia de adjudicación de obra, pero sin embargo, usted sabe que los que mandan son los que mandan y ellos decidieron que fuera así, pues no vemos ningún inconveniente siempre y cuando cumplan.